Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos en este bonito y nublado miércoles aquí en Gijón. ¿Qué tal, Beltrán? Hoy solitos, no tenemos invitados por ahora. Por ahora, porque quizás el señor Nahmias quizá viene. Yo creo que sí. Dijo que sí. Y pero bueno, vos hoy te viniste con uno de tus CDs, no viniste con nadie volando como el pájaro o Carlitos, el guitarra, que dice que es guitarrista, pero nunca lo vi, nunca la trajo. Ya, eso es cierto. Que bueno, ¿qué tal tu semana de vacaciones? El pues, tipo se toma vacaciones, esto es una gloria. ¿En verano te vas a tomar vacaciones? En junio otra semana, yo creo que ya tengo para todo el año. Mamita, qué energía, juventud, divino tesoro. Dos semanitas al año para descansar, está bien. Bueno, a mí me gusta un poquito más. Yo como el tango este que después vamos a poner de Gardel. Ah, bueno. Seguí mi consejo. Hoy vamos de ese lado, ¿viste? ¿A petición de quién ese tango? Bueno, de Antonio Bartrina, que va a ser nuestro invitado de la parte del tango. Que uy. El voz y fundador y líder del grupo de tango español Malevaje, madrileño. El famoso grupo Malevaje. El famoso grupo Malevaje que viene a tocar ahora este sábado acá a la sala Acapulco, en el Casino de Gijón. Uy, habrá que ir a verlo. Sí, no, re interesante, que está nuestro compañero también bandoneonista tocando ahí. Ay, Fernando Giardini. Fernando Giardini, joder, no, muy interesante. Así que eso va a ser la sesión de tango dentro de una horita. Que ahora tendré que ver si funciona bien el teléfono, porque vamos a tener una conversación con el líder, con Antonio. Primera llamada telefónica desde aquí hacia afuera. Desde aquí para hacer una entrevista. Bueno, esto... Madre esto mía. Esto ya es un programa. Claro, lo tengo todo preparado, mira. Míralo ahí, con todos los apuntes, tiene un taco de hojas. Una mano enorme. Con preguntas, con información, con fotos. Esto es ser profesional. Bueno, fotos te enseñé una foto del grupo Malevaje. Ah, ahí, sí, de jóvenes y actuales. Sí, no, encima los de jóvenes ahí, uno un poco a los Savoy, ¿viste? A los Savoy, sí. Se ve a que los son Savoy de Gijón. Rockeros tangueros. Sí, bueno, como un servidor. Sí. Y bueno, ¿qué tal fue el fin de semana tanguero aquí en Gijón? Me lo perdí un poco, pero estuvo animado, ¿no? Sí, creímos que ibas a aparecer, pero bueno, no te vimos en ningún momento. Es que estaba de vacaciones. Qué bárbaro. Tipo, se escapó. Muy lindo. El viernes la milonga de la frontera de Fer, que estuvo muy bien. El sábado la milonga de Bego Marita, que también estuvo muy bonita. La que faltaba. Y que ahí fui a poner música yo el sábado. Ah, musicalizador. No sabes la música, terrible. La gente estaba desesperada pidiendo más y más. Y yo llegó un momento y le dije, lo siento mucho, pero aquí terminamos. ¿A qué hora terminó? Nah, tranqui, dos de la mañana, pero bueno. Ah, bueno. Después nos quedamos charlando un poquito Fer y Bego ahí. Acomodamos todo el local y nos sentamos en el sillón que nos absorbía el sillón. ¿Viste el sillón de la milonga ese que hay ahí? Marrón. Ah, sí, claro. No, te absorbe mal. Quiero decir, nos metimos así, hicimos y ya la voz cada vez era, sí, te entiendo. Y íbamos desapareciendo. Pero bien. Muy lindo ambiente. Y el domingo en el Dream Planet fue, la verdad, que un golazo. Hasta tope, hasta arriba estuvo de gente. Con María, impresionante. Ah, por cierto, que fui a ver un poco por la mañana a María, que tocaba. Sí, que yo no fui a verla. Lo de clásica, música clásica, variaciones sobre Debussy. Y una pasada. O sea, imagino. Era increíble que en un bar con un piano acústico estés escuchando tal delicia de música. Es que María es increíble. Sí, no. María es un golazo. Un golazo. Y en el tango, bueno, como aprovechamos a María, ¿viste? Que yo a Nico le tengo que decir de vez en cuando, Nico, no cantes todo vos, ¿viste? Me la tengo que acercar y decir, Nico, pasa a la otra parte de la otra frase de ella. Es cierto que pasa muchas veces, Nico quiere tocar las melodías siempre cuando... Pero todo. Digo, a ver, ya vas cinco tangos sin pasar ni una melodía a María. Que cante María también, que queremos escuchar cómo canta ese piano, joder. Con lo bonito que suena María, ese, por ejemplo, buscando este, es que parece que está hecho para piano, como sí, lo toca. Sí, pero a ver, si la idea... Nico, pues, se engancha a melodía y se le va la pinza, ¿viste? Mm. Pero bueno, yo de vez en cuando digo, Nico, pasa para allá, pasa. Y Nico dice, dale. Pero claro, si no se lo digo a Nico, se le va. Es claro, como, claro, está concentrado ahí. Claro, se... es como cuando vos empezás con Percal. Si no decís, empiezo yo, el tipo arranca, ¿viste? Ya. No entiende nada. La gama es siempre sí, igual. Ya, el tipo arranca y empieza él con lo... Y se le va, se le va, se le va. Pero sí, bueno, yo todavía no entiendo, ¿no? Le gusta, se le da muy bien, pero joder. La sonoridad, cuando hay otro instrumento que está haciendo la melodía... Cambia, claro, no puede ser siempre lo mismo. Si no, es siempre igual, ¿viste? Siempre igual, siempre se escucha el acompañamiento del piano y el bandoneón haciendo... Pero cuando cambia y el bandoneón empieza con su ca, ca, que suena tan bonito, y esa melodía de María que rellena toda la sala. Es que flota. Viste que ya la ves a la gente, cuando empieza la melodía, la ves a la gente como la cabeza hacia así, ¿viste? Bailando, no quieren mirar, pero decís, ay, ¿qué pasa por ahí atrás? Sí, sí. Entra, sí. Entra muy bien, la verdad que estuvo muy lindo. Tocamos muchísimos tangos diferentes, algunos que ni siquiera yo había cantado nunca. Y la verdad que la gente lo agradeció mucho. Hombre, claro. Sí, sí, sí, sí. Agradeció mucho. Y también gustó mucho porque eran tangos, yo qué sé, una emoción que habla del tango. Ah, qué bonito. Ya ni me acuerdo todos los que hicimos. Hicimos un montón. Marioneta, como te comenté antes. Marioneta. El único que hicimos repetido fue ¿Qué me importa que te llore?, que ya lo habíamos hecho. Ah, es cierto. Pero bueno, lo hicimos una vez. Una vez, sí. Pero bueno, fue el único así. Bueno, de Valsecitos hicimos Absurdo. Hecho de Cielo Instrumental... Palomita Blanca. Palomita Blanca, sí, dice, a María le gusta, ¿no? Sí, me dice, cantalo. Y yo, no, ¿qué cantalo? Blanca Palomita, ¿qué pasa volando de rumbo a la casita? ¿Dónde está mi amor? Es imposible. Va, pero, viste, no, digo, dejá que... Aunque es linda la letra, me gusta. Me gusta, pero bueno, viste, no... Dije, no, háganlo así, vamos haciendo un poquito cada uno. Y súper bonito, mucha gente vino al Dream Planet. Ah, genial, sí, genial. Sí, estuvo muy bien. Que se anime ahí... Y Sacha me estaba diciendo, me dice, compi, tengo que buscar otro local más grande para llevar el tango, compi. Claro, veo que arregló la parte de abajo, que es enorme. Lo que pasa es que eso creo que va a salir más caro que buscar otro local. Ah, sí. Pero yo lo que le dije también, le digo, joder, este lugar, aunque sea pequeñito, gusta. Gusta porque es íntimo, está escondido en el final del pasillo de toda la barra, está oscuro. A la gente, ahora está oscuro, ahora está mucho oscuro. Mejor oscuro. Pero a la gente le atrae eso, ¿viste? De que esté escondido atrás de la punta final del bar. Que desde la calle no se sepa nada. Esto es muy de tango, ¿viste? Que decís, siempre metidos por ahí, en un rincón. Pero bien, bien, a ver si... Si... A ver, Isaac quiere buscar algo... Yo, a mí me gusta así como está. Porque después, si es muy grande y no entramos y queda muy desangelado, tampoco está bueno, ¿viste? Claro. Entonces yo me quedaría por ahora, ahí seguiríamos. Y nada, más de más, muy tranquilito por lo demás, milonga, pero bueno, muy tranquilito. No, ayer fuimos a un poquito de deporte para sacar un poquito las toxinas del fin de semana. Ya me enteré que el poeta Elano está siendo muy, muy sano. Sí, ahora está... Mira que hoy quería venir, pero la verdad que no, parece que no vino. ¿Por qué no? No lo sé. Le dije, venite mañana, que hoy no trabajaba, pero... Pues la idea es que venga también para presentar la nueva... La entrada, sintonía. Claro, que todavía la tenemos que preparar vos y yo. Es cierto que no dijimos al público, yo creo, de Radio Caras. Vamos a dejarla hasta que la tengamos. Uy. Yo lo que haría este fin de semana, la grabamos en el móvil y la ponemos directamente. Nada de grabación perfecta. Que sea una sintonía de la radio. Bueno, con los móviles ahora se oye fantástico. Perfecto. Perfecto. Así que a ver si después aparece alguien. O el Nano o Namijas. A ver, o los dos. Bueno, hablando de poco un todo, ¿y vos qué trajiste para hoy, Beltrán? Pues yo traje un disco de jazz, como podía ser de esperar, un disco del gran pianista Bill Evans, que ya vino por aquí más veces. Ah, Bill Evans acá, sí. Sí. Pues este es un disco del año 59 que se llama Everybody Digs Bill Evans, que quiere decir a todo el mundo le mola Bill Evans. Es así, un título un poco chulo. ¿Del año 59? Del año 59, que en la carátula, en la portada, trae citas de músicos famosos diciendo que Bill Evans es muy bueno. Entonces eso lo hizo Bill Evans, ¿no? Seguramente lo le gustó a todo el mundo. Le gusta a todo el mundo. Nah, el tipo era súper humilde, súper tranquilo, así muy... Supongo que sea una técnica comercial de las producciones. Poner un título tan chulesco para Bill Evans, que no era chulesco en absoluto. Pero bueno, igualmente está muy bien. Hay un poquito de fanfarronería, aunque quizás sea de la discográfica, ¿no? Sí, igual es promoción. Claro, igual es. Claro. Entonces vamos a empezar a escuchar este disco instrumental a trío, con el contrabajista Sam Jones y el baterista Philly Joe Jones, que son unos capos de la época, son las estrellas. Entonces vamos a empezar con una composición de Gigi Grice que se llama Minority, que quiere decir minoría. Minoría, mira. Vamos con Minority. Thank you. Acabamos de escuchar esa pista que se llama Minority con el trío de Bill Evans, con Sam Jones y Philly Joe Jones. Joe Jones. Muy lindo, ¿eh? Muy lindo. Billy Evans. Como dice el CD, es increíble. ¿Cómo es que dice el CD? A todo el mundo le mola Bill Evans. Me encanta Bill Evans. Y claro, Bill Evans en esta época ya era una estrella por su manera de tocar súper lírica y por su innovación en el tema de acordes, porque hacía unos acordes que nadie hacía, que tenían una sonoridad muy particular que sonaba a Bill Evans. Entonces vamos a seguir escuchando a este trío con otra composición, esta vez de Albert Haig y Arnold Horwitz, que se llama Young and Foolish, que es un clásico del jazz, que quiere decir joven y temerario. Vamos a escuchar este Young and Foolish con el trío de Bill Evans. Acabamos de escuchar ese Young and Foolish con esa expresividad que tiene el piano de Bill Evans. Súper delicado, Bill, ¿eh? Súper delicado. Con, y tiene esa delicadeza por su formación clásica, que empezó tocando la flauta y el piano clásicos, y luego ya se entró en el mundo del jazz. Y eso, este hombre de... Si este CD es del 58, por ahí... ¿Y este hombre que se habría nacido en el 20, por ahí, más o menos? Este hombre nació en el 29, y este es del 59, así que con 30 años tenía, bueno, cuando grabó este disco. Y 30 años está muy bien. Sí, sí, pero ya era... Ya era un capo, ¿no? Ya era un capo, ya era un capo, porque nadie tocaba como él. Es como María en Gijón. Es como María de Gijón. María es el Bill Evans de Gijón. Aguante, María. Tienes que venir a visitarnos a la radio, María. Tiene que venir, ya se lo comentamos, para que, porque ya conoce el jazz y toca jazz, y conoce el tango y toca tango. Entonces tendría que venir y hacerse las dos secciones. Estoy de acuerdo contigo. O que toque lo que quiera. O que toque lo que quiera. Vení y toca lo que vos quieras. Que traiga su piano de cola y que toque lo que quiera. A ver dónde lo metemos, lo ponemos en el patio. Lo ponemos en el patio. Sí, sí, sí. Bueno, pues vamos a continuar con un poco más de Bill Evans, con ese sonido tan bonito que tiene. Espera, que le voy a mandar un mensajito a mi amigo Santiago desde Buenos Aires. Le mando un mensajito a mi amigo Santiago aquí desde Radio Crash, de Entre Tango y Jazz, con mi amigo Raúl Beltrán, que estamos acá. Santi, que tengas un hermoso día de tu cumpleaños. Ah, muchas felicidades a Santiago. Está en Buenos Aires, mi amigo de allá de la infancia, de la adolescencia. Querido Santi, te mando un beso enorme desde aquí y pasá un día hermoso. Pues esperemos que pase un bonito día. Seguro, Santiago, que sí. Es su cumpleaños. La única macana que tiene que trabajar, ¿viste? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, eso no puede ser. Y bueno, ¿viste? La vida es así. La vida es así. Se tiene que tomar unas vacaciones, yo se lo recomiendo. El tipo, ¿cómo sabe Beltrán? No sabe nada, este. Bueno, vamos a escuchar ahora un tema que se llama Lucky to be me, que quiere decir afortunado de ser yo mismo. Wow. Composición de Leonard Bernstein, Betty Comden y Adolph Green. Vamos con Lucky to be me. Acabamos de escuchar ese Lucky to be me con el solo piano de Bill Evans, con ese liricismo, es que es increíble cómo toca, esa sensibilidad musical. Se puede notar por cómo toca que no tiene ni un ápice de chulería, que como el nombre del disco puede hacer llegar a pensar. Bueno, pero a veces pasan eso, ¿no? Que te ponen un nombre y quizás ya en el ambiente se conocía que no era ningún ni fanfarrón ni... No, y puedes ver entrevistas de él y es súper delicado, súper humilde, explica las cosas muy, muy claramente, no tiene ni una gota de chulería. Pero bueno, este disco se llama A todo el mundo le mola Bill Evans. Pero bueno, en realidad quizás tenga una razón. Igualmente, los grandes siempre vienen con humildad, ¿viste? Porque... para llegar a ser... Claro, si te crees el mejor siendo pequeño, nunca llegas arriba. Y aunque llegues, la verdad que lo que es lo popular te va a mirar siempre con... porque sos soberbio, ¿viste? Y la soberbia en lo popular no va, ¿viste? Pero bueno, de todas formas, los que llegan arriba, no me parece que... No, la mayor parte siempre tienen ese punto. Pero yo qué sé, este nombre, como tiene el CD, es como cuando te contaba... lo de este que tomaba siempre whisky, que decía, te hago ver una cosa, pero en realidad no es así. Quiero decir, te pongo acá este nombre, pero en realidad te hago lo contrario. Quizás en esa época se sabía muy bien que no es así esto, ¿viste? Que... bueno, no sé si se sabía o no, pero lo que está claro es que es una estrategia comercial porque llama mucho la atención. Un título... tan chulesco, que hay muchos títulos en el jazz, hay un conocido es que se llama The Shape of Jazz to Come, que es como, el jazz va a ser así a partir de ahora. Ah, bueno, ¿viste? ¿Sabes? O el Miles Davis tenía un disco que se llama Birth of the Cool, que estaba creando un estilo en ese disco, dice... El comienzo del cool del jazz cambio. Sí, sí, con este disco. Entonces hay tradición de nombres un poco chulescos en el jazz. Pero está bien, los Cadillacs, un grupo argentino en el 94 también hicieron el cambio del rock argentino, cambiando un poco también la onda. Pero también está bueno, y también quizás sea real, entre comillas, ¿no? Que algo nuevo aparezca y bueno, le meten ahí. Bueno, y es real que en aquella época y ahora a todo el mundo le mola Bill Evans. Entonces tampoco es exagerado decirlo. Muy bien, Bill. Muy bien, Evans. Muy bien. Pues ahora vamos a escuchar con su trío una composición, un clásico de Cole Porter, que a mí particularmente me gusta mucho, que se llama Night and Day. Noche y día. Vamos con Night and Day. Acabamos de escuchar ese Night and Day con el piano de Bill Evans, el contrabajo de Sam Jones y la batería de Philly Joe Jones, que intercambiaron unos solos al final de la canción. Muy bonito, ahí venía unas... Ah, empezó con un con claro. La rítmica percusión de sí, Philly Joe. Que estuvo varias veces apareciendo ahí Philly Joe's, ¿no? Sí, Philly muy Joe. Bueno, muy bueno. Sí, había... Anterior a él había otro baterista que se llama Joe Jones, entonces para diferenciarse... Ah, pero Joe Jones es el baterista que está acá, ¿no? Joe Jones era un baterista más clásico y él es Philly Joe Jones, le pusieron Philly de Filadelfia, que venía de Filadelfia, para diferenciarlos, porque dos baterías de jazz que se llaman igual es un poco confuso. Entonces este es Philly Joe Jones. Yo pensaba que le habían puesto Philip le gustaban los electrodomésticos Philips. Seguramente podría también ser por eso, ser. Pero en este caso... Dice, no, me voy a comprar una tele Philip. ¿Por qué? Porque sí, porque me gusta el Philip. Era porque venía de Filadelfia o Philip, como se suele decir. Y Filadelfia está del lado del Pacífico, si no me equivoco, ¿no? No estoy muy seguro, la geografía... Sí, está del lado del Pacífico. Pues entonces lo estará. Y si no, llamen al 985-142345. Repito, 985-142385 y comenten y digan... A ver, no, Filadelfia está en otra parte de allá o está en este lado. Y si no, también, si quiere mandar WhatsApp o mandar un mensaje de audio al 66669474. Repito, 66669474. Bueno, pues quien quiera puede mandar un mensajito aquí al programa. A ver dónde queda Filadelfia. De importancia... Sí, es terrible, por favor, no podemos aguantarlo. No podemos aguantar más. Entonces, mientras tanto, mientras pensáis dónde está Filadelfia, o lo buscáis, pero que no también, es muy difícil. También que digan, jo, me encanta el disco de Billy Evans, o me gusta un montón tal. Pueden, opinen, hagan comentarios, tienen el micrófono abierto para poder sacar su pensamiento. Ojo, sacar el pensamiento no en todos lados es libertad. Acá sí, o por lo menos hasta que nos dejen. Bueno, pues con esa poesía del cantor Regine, vamos a pasar al siguiente tema, Tenderly, tiernamente, de Walter Gross. Pues vamos a escuchar Tenderly a ritmo de 3x4. Thank you. Acabamos de escuchar ese Tenderly por Bill Evans con esa delicadeza que tiene al tocar. Que por cierto, Bill Evans, como muchos otros músicos, no tuvo una vida muy, muy alegre, fue un poco dramática. Bill Evans, por lo que veo, era blanco y era de... perdón. Era de Plainfield, New Jersey. De New Jersey. Justo al lado de... de Nueva York. De Nueva York. Okay. Y él, después de la universidad, como era típico en Estados Unidos, tuvo que ir a la Armada, cosa que le traumatizó para toda la vida. Tenía pesadillas y todo, no sé qué le habrá pasado, pero no fue desagrado. Y luego, en el mundo del jazz, como otros muchos músicos, acabó adicto a la heroína. Que al final de su vida intentó dejar, pero primero se enganchó. Pero le gustaba mucho. Pero le gustaba mucho y primero se enganchó a la metadona y luego a la cocaína, que acababa tomando varios gramos de cocaína al día. ¡Ay, Dios mío! Y al final de su vida, que no... En 1980, le entró en una gran depresión después de que su hermano se suicidara, que su hermano y él estaban muy unidos. Entonces dejó de tratarse para una hepatitis que tenía y murió de eso, con 51 años. 51 años, madre mía. Y sí, a veces estas cosas, ¿viste? Porque yo que sé, el otro día decía Fer, decía, no, sí, a Ale le gusta mucho saber cómo murieron. Le digo, no es que saber cómo murieron. Quiero decir, al fin y al cabo, el final te cuenta mucho de lo que... claro. De lo que vino, vos decís, no, ¿cómo murió Bill Evans? No, murió de hepatitis B por droga, no sé qué decía. ¿Y por qué? ¿Y de dónde viene? ¿Desde quizás de Nueva Jersey? ¿O quizás desde que fue a la puta mili? Claro. A ver cómo mataban a sus compañeros, o movidas de estas, o torturas, y que tu cerebro explota, ¿viste? Eso es lo que dicen, que sus... Bueno, lo que decía él era que su época más feliz era antes de ir a la Armada, esos últimos años de universidad, que estaba en la banda de la universidad, y... era feliz. Y tu vida va para un lugar donde vos decís, yo voy a seguir ese camino hasta que te agarren los otros. Decías, muy loco, porque si sos una persona sensible... claro, cagaste, como es este hombre. Cagaste. Se puede escuchar la sensibilidad, es que muy sensible. Y tuvo la suerte de poder hacer lo que él quiso, ¿viste? Claro. Pero podés terminar, volver y estar tirado en una esquina hasta que morís a unos pocos años o cualquier cosa. Pero bueno, pudo hacer el tipo. Pudo grabar y ahora mismo lo podemos escuchar. Pero es una lástima. Y bueno, sí, está bien hablar de las muertes y la vida trágica de estas personas porque retrata la situación de aquella época. Y el cómo tocan su instrumento. Claro, no era algo fácil. Claro, no toca con alegría. No. Todo lo que transmite es porque lo necesitaba transmitir. No es nada impostado. Claro, es como te decía yo de Pedro Mafia, el bandoneonista, que el padre lo tenía encadenado para que vaya a tocar, ¿viste? Claro. Que decís, luego ese sacó el sonido triste y rezongón del bandoneón. Normal. Entonces aquí tenemos un poco de la historia de Bill Evans. Y ahora vamos a escuchar, solo con el piano, una composición propia de Bill Evans, que es una de las primeras que compuso en la universidad con menos de 20 años. Esta composición se llama Peace, que quiere decir... Ya lo sé. A ver. Peace, orin... Bueno, vamos a ignorar lo que acabamos de escuchar. Y Peace quiere decir la pieza de la paz. Llegó la tortilla. Compuesta por Bill Evans. Vamos con Peace. Thank you. Acabamos de escuchar esa composición del mismo Bill Evans, Peace Peace a solo piano. Esa improvisación sobre unos pocos acordes que va variando durante estos 6 minutos de entonces, pista. En este CD está acompañado a veces y a veces él solo. Sí, en muchos de sus discos lo hace. Suele estar acompañado a trío, con un contrabajista y un baterista, y en algunas piezas toca él solo, que suena increíble. Sí, súper delicado el tipo. Tiene unas manos... Sí, pues creo que con esto vamos a terminar el disco, el famoso disco Everybody Digs Bill Evans. ¿Cómo era el nombre en castellano? A todo el mundo le mola Bill Evans. El capo Bill Evans. Tenía que ser capo, sí. Para ponerte... Sí. Publicado en 1959 y, como dijimos, con Sam Jones al contrabajo y Philo Joe Jones a la batería. Y nada más, solo nos queda pasar a la sección de tango. Muy bonito, Raúl, lo de Bill Evans, ¿eh? Sí. Bill Evans siempre es un éxito. Un capo, Bill. ¿Qué escucho por ahí? Pasamos a la silla de tango. No se pierdan que hoy tenemos artista invitado, Antonio Bartrina, de Malevaje. Chiflate del laburo, no trabajes pa' los ranas, tírate a fuerte y vivila como la vivís macán. Cuídate del surmenaje, déjate de hacer macana, dormila en colchón de plumas y morfala con champán. Atorra las 12 horas cuando el sol no eche a la vista, vivila siempre de noche porque eso es de gente bien. Tírale lente a las minas que ya estén comprometidas, pa' que te salvan de arriba y no te cuenten todo bien. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campanea a las minas que sepa bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a jugarse planchar. Aparece de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puede tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre piernas ir a trabajar. No vayas a lechería a pillar café con leche, bórpate tus pucheretes en el viejo tropezón. Y si andas sin medio encima, cántale pillago a algún mozo, era una forma muy digna para evitarte el papelón. Refresco, limones, chupa, no lo tomé ni a una broma, piántale a la leche, hermano, que eso arruina el corazón. Mandate tu buena caña, hacete amigo del whisky, y antes de morfar, rociate con unos cuantos pernos. Si vas a los bailes, párate en la puerta, campanea las minas que sepan bailar. No saques paquetes que dan pisotones, que sufran y aprendan a fuerza planchar. Aprende de mí que ya estoy jubilado, no vayas al puerto, te puedes tentar. Hay mucho laburo, te rompes el lomo y no es de hombre pierna ir a trabajar. Seguí mi consejo. Un tango grabado en 1929 con las guitarras de José María Aguilar y Guillermo Barbieri, música Salvador Mérico y Eduardo Trangué, la letra en la voz de Carlos Gardel. tírate a fuerte, vivir. Como la vive un bacán. Cuídate del surmenaje. El surmenaje es una como una cosa de la fiaca que te puede agarrar, ¿viste? Este tango yo lo hacía cuando estaba en la primaria, en la secundaria, digo, allá en Lomas. Como era una letra tan atorranta, lo que pasa es que hay una versión. ¿Qué te pareció, Beltrán? Me gustó bastante, tiene una filosofía particular. Es muy pícara, ¿viste? Muy pícara. Viste, si vas a bailar, las que sepan bailar, no saques paquetes que... Que dan pisotones. Que sufren y aprendan a fuerza a planchar. Planchar no es planchar ropa, sino estar sentada, mirando, aprendiendo. No vayas al puerto. A ver si te pueden trabajar, lo que falta ahora. Hay mucho laburo, sí. Te rompes el lomo. No, ni loco, hay que cuidar la espalda, che. Y después la otra parte está buena porque dice, no tomes refresco, limones, tomate tus cañas, que la caña ya es aguardiente, ¿viste? Aguardiente. Y el sí. Pernod también. Pernod es una bebida francesa de unos 50 grados de anís que se mezclaba con un poquito de agua. Mira, está. No lo tomé ni a una broma. Ni a una broma. Tus buenas cañas. Y después hay una versión de Francisco Rotundo con Carlos Roldán, que es la que yo hacía. Bueno, la forma que yo lo hacía cuando lo cantaba en la escuela. Este lo cantaba en el baño para los muchachos, ¿viste? Que es a lo que le gustaba. A las chicas les cantaba tango más romanticones. Pero. Espera, Fer. Vamos a dar la bienvenida, a ver. Tampoco, a ver este. A ver, muy buenas tardes. Opa, qué voz, de hombre. Muy buenos días, tengan todos, acá presente. Bienvenido, Fernando Lamijas. Bienvenido. Muchas gracias, llevo acá hace rato, ¿eh? Bienvenido. Muchas gracias, llevo acá hace rato. Escuchando y mirando. Y me preguntaba, vos le cantabas en la escuela a los chicos en el baño. ¿Y a las chicas dónde les cantabas? En el aula. Ah, muy bien. Sí, porque bueno, en el aula o en el patio. Pero en el baño los muchachos iban a fumar y yo me iba ahí y cantaba El sueño del pibe de fútbol. Bien pulenta, de noches y picardía. Seguí mi consejo. Y hay lo que quería comentar, de la forma que lo cantaba yo. Mismo tango con Francisco Rotundo y Carlos Roldán. Que, ¿ves mi historia? Pero ¿qué pasa? El final pasa esto, escuchen, ¿eh? Ahí está, escuchen, ¿eh? Si vos solo le ibas, parate en la tapuera. Campaña a las nami que sepa bailar. No saques yo vaga que dan pisotones. Que al revés. Y aprenda la fuerza a planchar. Aprende de mí, Emi. Que ya estoy jubilado. No vayas al topo, me puedes pensar. Hay mucho jotraba. Te rompes el lomo y no es de hombre, no es de ir a jotraba. Es muy bueno. Lunfardo a tope. Sí, todo al revés, ¿viste? En realidad no fue tanto lunfardo, sino... Al revés. Invirtieron las sílabas de las palabras para hablar en berre. Y en berre, ¿se llama berre eso? Claro, al revés. Entonces, yo cuando lo cantaba de pibe, lo hacía así. Además que intentaba decir... Pues yo en la radio lo había escuchado de casualidad, esta versión, y dije, uy, es el de Gardel, pero todo al revés. Entonces, yo lo hacía mismo... Si vas a los Leiva, eres te pan a tal, pues yo le daba todo vuelta, ¿viste? Y después lo escuché ahora, mira, lo vuelvo a escuchar ahora, porque años que no escuchaba esta versión. Pero sí, muy bonito. Ay, me quería comentar también, porque ayer fue el día donde, ayer, voy a ponerlo así, para ver si lo puedo poner bien, que no me quede mal, ¿eh? Un segundín, denme un segundo. Sí, vos tranquilo, estamos acá mirando cómo manipulás el equipo de música. Le comentamos a los oyentes que no tenemos ni idea de lo que está haciendo Alejandro ahora mismo. Ustedes miren y vamos a ver si funciona, ¿eh? A ver, espera. Yo les cuento, Alejandro está con el teléfono moviendo los deditos de un lado para otro. Y no sabemos todavía qué es lo que va a hacer. Ahí va. Nicolás Mancione, conocido popularmente como Homero Manzi, nació en Añatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907. Radicado en Buenos Aires, tras una breve incursión en el periodismo, Manzi se dedicó a la enseñanza de literatura. militante del radicalismo irigoyenista, el golpe de Uriburu lo expulsó de sus cátedras. Vinculado desde muy joven al mundo del tango, Homero Manzi compuso numerosos clásicos del género como Malena, Sur, Romance de Barrio, Tal vez será su voz y Barrio de Tango. Junto a Sebastián Piana escribió temas como Milonga del 900 y Milonga Sentimental, que también se convirtieron en emblemas de ese ritmo. Manzi tuvo destacada participación en el mundo del cine. Fue guionista de numerosos films, entre ellos La Guerra Gaucha, Su Mejor Alumno, Donde Mueren las Palabras y Rosa de América. Dirigió Pobre mi Madre Querida y El Último Payador. Fue fundador de la productora Artistas Argentinos Asociados y presidente de SADAIC. En el año 1947 adhirió al peronismo. Homero Manzi murió en Buenos Aires el 3 de mayo de 1951. Bueno, a eso iba este pequeño homenaje. Ayer se hizo el día de la fecha de fallecimiento de Homero Manzi. Y la verdad que cantamos tantos tangos de Homero Manzi que no lo podía dejar pasar. A veces se me olvidan algunos, pero como tengo una página en Instagram que se llama Tango Fashion, que te dice todos los días quién falleció. Casi siempre, no todos, pero casi siempre hay un cantor, un poeta o un compositor que... En esta página de Instagram me decís que Tango cuentan Fashion. solamente los fallecimientos de la gente. No, te cuento, sí, prácticamente sí, porque aparece la cara del cantor o de lo que sea y abajo la historia del día, como que recuerdan el día que falleció. ¿Cómo decís que se llama? Tango Fashion Argentina. Y sí, como la verdad es tan este gran poeta Homero Manzi. Yo no sabía que había sido presidente de SADAIC. Sí, fueron uno de los primeros. SADAIC sería acá acá en la SGAE. Pero claro, vos pensás que cuando lo fundaron en el 37-38 no era para querer quitar toda la movida a la gente del pueblo, sino para proteger los derechos de los autores. Ese fue Francisco Canaro, ¿no? En su momento. Bueno, Francisco Canaro se dio el terreno de SADAIC, que sigue siendo el mismo terreno. Pero bueno, pasaron muchos, como Contursi, como un montón, pasaron de presidentes. Y la verdad que, bueno, como pasa acá con el ASGAE, allá son todos otros trampas ahora mismo. ¿Viste? No se puede echar para atrás. Bueno, hoy saben qué tenemos para hoy acá en la parte del tango. ¿Qué tenemos para hoy? Mira, ya que estamos hablando de Homero Manzi, voy a poner un tanguito de un grupo y después voy a hablar de él. Y después vamos a hacer una entrevista con el líder y la voz de este grupo, fundado o creado en el 84, en plena movida madrileña. ¿Y sigue en acción? Sigue en acción, mamita que si sigue en acción. Mamita que si sigue en acción. Así que, ya que estamos con Homero Manzi, vamos a poner un tanguito de este grupo, Male Baje, de Homero Manzi y Aníbal Troilo. ¡Sur! San Juan y Buedo Antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero, barro y pampa, tu casa, tu melena y el zancón y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después yo, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Buedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y más allá del terraplén, tus 20 años temblando de cariño bajo el beso que entonces te robé. Nostalgia de las cosas que han pasado, arenas que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sol, paredón y después sol, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. Bueno, ya escuchamos el tango de Homero Marzi y Aníbal Troilo. Sur, ¿qué vendrán? Suena genial esto. ¿Qué te pareció, Beltrán? ¿Qué me contó, sí? Suena genial. ¿Y esto en qué año está grabado esta pista? Este, si no me equivoco, ahora quizás nos lo va a decir Antonio bien, pero creo que es en el 2002. Ah, en el 2002, sí. Más reciente. Sí, sí, más suena, reciente. Suena genial, suena tanguero, tanguero. No, ni hablar, claro. Y a ver, pensá que empezaron, vos no habías nacido, Beltrán. Empezaron en el 84. Y la verdad que muy lindo con el acompañamiento que tienen. Y a ver, por lo que veo, surgen en Madrid en el 84, en plena movida madrileña, haciendo actuaciones en directo en el club El Salero. El grupo se inicia con Antonio Bartrina como líder y voz, Fernando Gilabert, si no me equivoco, Ramón Gadés y Eddie Clavo. 25 años, bueno, acá pone 25 años, pero se llevan desde el 84. Tiene ahí unos cuantos años ya de trayectoria. Así que, mira, vamos a hacer la primera entrevista telefónica. A ver si entiendo bien cómo iba esto de pasar el teléfono al aire. Denme un segundín. Primero es ahí, después tengo que pasar acá, colgar, y ahora acá. Vamos a ver si funciona. Antonio, ¿estás en el aire? Estoy. Bueno, bienvenido, Antonio Bartrina, líder y voz de Malevaje. Un gustazo tenerte aquí en Entre Tango y Jazz con nosotros, Antonio. Pues muchas gracias, igualmente. Estoy escuchando, está muy bien el programa. Bueno, nos la pasamos bien. Me está gustando un montón, me lo estoy pasando muy bien. Bueno, muchas gracias. Desde Madrid estás, ¿sí, no? ¿Perdón? ¿Estás en Madrid ahora mismo? Estoy en Madrid, sí. ¿Qué tal en Madrid? ¿Está calentito la cosa? ¿Está sol? ¿Llueve? Bueno, a ratos hay sol y a ratos... Ayer cayó una chupa de agua bien buena. Bueno, ves, para, o sea, que no diga, bueno, que solamente llueve en Asturias. Lo que tiene la primavera. Ya, sí, no, la primavera altera todo, hasta el clima altera. Sí. Bueno, la verdad que un gustazo que estés acá en Entre Tango y Jazz. Ya como dije antes, la primera entrevista telefónica que hacemos. Sabemos que este fin de semana vas a estar acá en el casino, en la sala Acapulco de Gijón. ¿Vienes, sí, otra vez? Sí, sí. Bueno, vamos a Gijón, vamos. Vienen bastante, ¿no?, por acá. Sí, bueno, vamos habitualmente, sí. Hace, sí, muchos años, sí. Yo por lo que tengo entendido y por lo que conozco a mucha gente acá en Gijón de la noche del rock y muchos músicos, la mayoría conocen tangos por ustedes, por Malevaje. Sí. Claro, porque en aquella época aquí Claro, en los años 80 aquí el tango no se conocía, sobre todo la gente joven, la gente mayor sí, claro. Porque sí, pero... aquí el tango estuvo de moda en los años, pues desde los, toda la época de los años 30, 40 y 50, el tango estaba aquí, bueno, como en todo el mundo, ¿no? Claro, claro, pero estaba más centrado en la gente mayor y también en una, claro, en el tango más quizás comercial, ¿no? Claro. Vamos, aquí llegaba Gardel y claro, poco más. Claro, claro. Gardel, Carlos Acuña y poquito que más. Que vivió aquí y que por cierto era amigo de mi padre, Carlos Acuña. Un capo, Carlos Acuña, sí, sí. Y Hugo del Carril llegaron a algunas cositas, pero vamos, poco más. Sí, poquito más. ¿Eh? Y perdona, sí, te presento. Raúl Beltrán está con nosotros, que es el otro compañero de la radio, y también está Fernando Namijas. Antonio, te presento. ¿Qué tal, Antonio? Buenos días. Y hola, ¿qué tal? Dios. Y tengo una pregunta, ¿cómo les dio a un grupo de chavales, de gente joven, por tocar tango en los 80, en plena movida madrileña encima? Sí, sí, sí. Pues porque yo soy un tío que está loco. Ah, mira. Ah, entonces te copaste, como sos como nosotros. O somos claro, como vos. Y entonces, bueno, hombre, yo conocía los tangos porque en mi familia eran muy aficionados a la música en general. Entonces yo mi infancia la pasé escuchando a Gardel, escuchando a Zarzuela y escuchando a Beethoven. Claro, ibas completito, claro. Claro, porque bueno, mi padre además se dedicaba a la electrónica y siempre había una gramola en casa y discos restos de pizarra y estaba puesto siempre. ¿Y vos tenías otro grupo aparte de tango? No, yo no tenía, no. Quiero decir, lo primero que hicieron fue montar esta movida de tango. Claro, pero vamos, que tampoco fue una cosa premeditada. Yo cantaba tangos porque me los sabía y se los cantaba a las chicas. Ah, mira, sí, como yo, otro atorrante. En el baño también. Claro. ¿A quién mejor se lo vas a cantar? Sí, no, yo recién le contaba a ellos que en el baño sí, le cantaba a los muchachos cuando fumamos y a las chicas. Sí. Te he escuchado, sí. Y entonces un amigo que tenía una sala, el salero, pues sí, me dijo, ¿y por qué no cantas en mi local? Y entonces, bueno, pues digo, bueno, pues vale. ¿Pero vos ya tenías amigos tuyos o músicos para hacerlo? ¿O de ahí empezaste no, a buscar? No, yo tenía amigos músicos porque todos paraban en aquel sitio. Ok. Y entonces lo que no había eran todos músicos de rock. Claro, claro. Mira, justamente esa era la pregunta que te quería hacer, porque en aquel entonces tango en España sí... no había mucha gente que se dedicase profesionalmente al tango, digo. El tango en España no existía prácticamente. Claro, nada, bien, nada. Entonces para hacer ese concierto que me pedía mi amigo, yo hablé con los músicos que yo conocía, que eran músicos de rock. Claro. Y entonces hicimos una serie de tangos, pues veintitantos tangos, más o menos como pudimos, ¿no? Claro, y el contrabajista que tenés ahora es el mismo que cuando el lo formaste. Mismo, sí. ¿Y él tocaba el contrabajo o tocaba Fernando el bajo? Fernando Gilabert, no, tocaba el contrabajo ya. ¿La formación original iba con contrabajo? Fernando tocaba en un grupo legendario aquí que eran los Coyotes. Mirá. No sé si os suena, que tocaban rock. No, yo conozco entonces muchos grupos, pero ese no, mirá. Sí, entonces yo le hablé a él, hablé a Eddie Clavo, que estaba en Gabinete Galigari. Ok, sabía que había uno de Garnite Gavilari, sí. Y hablé a Ramón Godes, y bueno, y nos juntamos. Yo en aquella época tocaba la guitarra, y nos juntamos y preparamos un repertorio. Me imagino que todos habrán flipado, ¿no? Cuando le dijiste, che, que nos juntamos sí, para hacer qué, tango. Claro, sí. No, algunos ya habían oído tangos, ¿eh? Porque el Ramón Godes, por ejemplo, que era el que tocaba la guitarra también, su madre era profesora de piano. Ok, claro, sí, algo abrido. Entonces, sí. Él ya conocía mucha música. Y entre ellos, conocía los tangos también, ¿no? ¿Y el contrabajista tuvo que... ¿Sabía tocar algo de tango? Imagino como todos. El contrabajista no había oído tango nunca. Claro. Es que el que te preguntó acá de nosotros es contrabajista también, ¿viste? Entonces, le llamaba la atención y me dice, ¿tiene contrabajo? Y digo, claro, tiene contrabajo. Sí, sí, sí. Pero Fernandito siempre ha estado conmigo, sigue todavía. Sí, no, porque yo recién estábamos mirando fotos que le enseñaba a Raúl, que es el contrabajista de nosotros de acá de Bloco Bohemia, y sí, me mostraba acá, le digo, mirá las pintas que tenían en los 80, todo con patillas así bien claro, rockeros, y siguen siendo los mismos, pues lo reconocí en la foto al contrabajista, ¿viste? Que sí, sí. Llevan años girando, ¿eh? Somos los mismos, pero más viejos. Y, pero bueno, está bien, el aguante, ahí está. Claro, sí. Ahí está el aguante, ahí está el aguante. Hombre, seguimos porque, sobre todo, porque cuando estamos tocando somos muy felices. Ya, ni hablar, ni hablar. Y entonces, pues, por eso. Ni hablar. ¿Y ahí por Madrid tocan bastante o cómo...? Tocamos por toda España. Por toda España, ¿no? Claro, por toda España. Sobre todo, ya al extranjero salimos muy... Vamos, prácticamente la última vez yo creo que fue hace 4 o 5 años en que estuvimos en el Instituto Cervantes de Rabat, en Marruecos. Ah, mira qué bueno, che, qué bien. Pero que al extranjero es que... Yo ya he cumplido 65 años. Sí, ya da más vagueza, ¿no? Más pereza. Y me canso mucho viajando. Ya, no te entiendo perfectamente. Entonces, ya viajamos menos, la verdad. Pero bueno. Pero se disfruta igual. El caso es que estamos ahí en la brecha. Perfecto, perfecto. Antonio, yo quería hacerte 2 o 3 preguntas que estaba viendo ahí en internet que habían... cosas interesantes que quería preguntar. Me pareció ver por ahí que tocaron con una colaboración con Ara Malikian, ¿puede ser? Sí, sí. Pues, ¿cómo fue eso? Ara Malikian estuvo, pues, en el disco, el último, ¿no?, el anterior, que ya hace años también, hace 10 años ahora o por ahí, y le llamamos y vino y tocó un par de temas en... El disco se llama No me quieras tanto, quiéreme mejor. Ah, sí, lo vi, lo escuché. Y tocó con nosotros. Bueno, el Ara Malikian es una bestia. Sí, claro. Sí. Es un pajarraco, que madre mía. Y luego además es un tipo encantador. O sea, que no es de estos que se creen que son Dios. Claro, no, eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier persona en cualquier rubro. Es un tipo normal y es muy agradable, muy amable. Luego estuvimos tomando cañas toda la tarde después de la grabación y, o sea que, y nada, y el es espectacular el pavo, ¿no? O sea que tiene una capacidad musical que es impresionante. ¿Y hay grabaciones? ¿Hay grabaciones con él? Sí, en el disco este hay 2 temas suyos. ¿Te acordás uno de los nombres? Ahora mismo, uno creo que es Balmobar y el otro, Balmobar, que está en... Y el otro no me acuerdo cuál es ahora mismo. Vale, ya... O sea, ese disco tiene ya por lo menos 10 años. Vale, ahora buscamos, ahora buscaré algo por ahí. A ver, te lo voy a decir porque... Sí, es que el Malikian es un capo. Es muy bueno. Y creo que vive en España, ¿no? En Madrid. Sí, lo fui a ver hace poco a la laboral y me quedé, bueno, me quedé alucinado. Es una persona... Me quedé alucinado con la música y me quedé alucinado con él como persona. Un poco es lo que estás comentando. Es que te oigo un poco mal. Es un poco lo que comentabas. La sensación que tuve con Ara Malikian, que lo fui a ver hace poco, es justamente lo que estabas contando. Un bestia y una persona humilde y una persona. Y eso es lo que da la diferencia. Lo que decíamos antes, Raúl, ¿te acordás? De la soberbia. Billy Evans. Sí, sí, si tienes soberbia ya vas para atrás, ¿viste? Claro, no vas, si te crees el mejor, nunca puedes aprender de los que son mejores que tú. No, porque te crees el mejor. Eso es un pelotudo, claro. Ya, sos un pelotudo de entrada, ¿viste? No. Sí. Y mira, ya que te tengo, no, también... Es un tipo muy humilde y un musicazo. Vamos, aquí. Mira, está en un tema que se llama Balmobar y en otro que se llama Sosiego. Balmobar, que pone Balmo y Bar separado, ¿no? Sí, y luego otro que se llama Sosiego. Vale, que están en el disco No me quieras tanto, quiéreme mejor. Sí, acá está, Malevaje, No me quieras tanto. Sí, ahora después vamos a escuchar este con Malikian. ¿Tenés alguna preguntita más para Antonio? Sí, pero si no sé si seguiremos en aire, si quieres poner la canción y luego continuamos. No sé, ¿tenés un poquito de tiempo para escuchar el tango, Antonio, y seguimos después con un poquito más charlando? ¿Te parece o preferís...? Sí, me parece bien. Lo que pasa es que te estoy escuchando mal. ¿Estás escuchando mal? Sí. Ah, ¿será por...? Sí. Quizás será por la radio o el teléfono. Yo esto, ¿viste lo típico cuando éramos pibes? Que decía, bajá la radio y quedate con el teléfono. No sé si será... Bueno, ponemos el tanguito de Balmobar con Malikian y seguimos, ¿te parece? De acuerdo. Gracias, Antonio. San Juan y Buenaventura. Rincón añejo con sabores de otro tiempo, joven guarida del artista con tu macho, vetusta escuela de maestros ambidiestros, cielo perdido en la semioscuridad. La coctelera está cantando su contento, hay una rubia que requiere más champán. Varios fantasmas de animales que en silencio pienso que piensan que extrañar la humanidad. Palmo bar a la vuelta de la esquina, me está llamando su farol en el portal. Es como un viaje con la máquina del tiempo, ya al mejor tiempo le llaman antigüedad. Palmo bar, revoltijo de optimistas, esa morena parpadea sin cesar. Rinco querido con efluvios de añoranza, toda tu historia te convierte en inmortal. Bar entrañable cuya música es silencio, y en el silencio alguien se pone a cantar. Algunas veces con el fuelle al descubierto, algunos tangos se han sabido aquí escuchar. Una cerveza posterior a un juramento, la última copa que ya es hora de cerrar. Y con las puertas entornadas de momento, quiero cantar mi último tango a Balmobar. Balmobar, a la vuelta de la esquina, me está llamando su farol en el portal. Es como un viaje con la máquina del tiempo, ya al mejor tiempo le llaman antigüedad. Balmobar, revoltijo de optimistas, esa morena tiene garbo pa' pisar. Rinco querido con efluvios de añoranza, toda tu historia te convierte en inmortal. Bueno, acá escuchamos Balmobar por Malevaje. Antonio, ¿esta letra qué es de ustedes? Sí, la letra de la escribillo y la música es de Ariel Hernández. Que Ariel Hernández es otro del grupo. Bueno, Ariel Hernández ahora está en Argentina, es un bandoneonista que trabajó con nosotros casi 20 años. Ah, que vivía en Madrid. Y él escribía la música también, otros también como el Malikian, con una capacidad musical impresionante. Claro, no, muy, y esta letra, decís entonces que por lo que vi tienen composiciones de ustedes varias, ¿no? Sí, sí, hombre, yo he escrito como 70 temas, 70 tangos. Qué bueno, qué bueno. Sí. Qué bueno, qué bueno. Recién escuchaba a nuestro contrabajista, tu contrabajista, se concentra siempre en los contrabajos. Estaba poniendo una cara que le encantó. No, y en esta grabación se oye mucho mejor el contrabajo y la técnica tanguera que en la primera pista que pusiste se oía menos definido. Pero aquí se puede escuchar perfectamente. Sí, sí, sí. Y el violín de... Claro. El violín. Sí, sí, terrible ahí el tipo. Qué bueno. Y este CD creo que dijiste hace como 10, 12 años, ¿no? Sí, por ahí debe tener, sí. Esto debe, no sé de qué año es, pero vamos. Debe ser del 2008, del 2009. Bien, bien. Vale. Y una pregunta, porque cuando empezaste con tus compañeros que eran rockeros, asumo que no habría bandoneonistas por el barrio. ¿Cuándo estaría Lema quizás? No, bueno, Lema trabajó con nosotros, pero mucho después. Con nosotros trabajó el primero. En el segundo disco que grabamos, nos presentaron a un bandoneonista que se llama Osvaldo Larrea. Osvaldo Larrea. Que era yo. Era un hombre mayor ya. Y venía a España con su mujer de turista. Ah, bien, lo agarraron. Sí, y entonces un amigo que era un argentino que cantaba en restaurantes argentinos donde iba yo, me lo llevó al estudio. Y entonces, bueno, el hombre se quedó alucinado con que chavales jóvenes aquí, que en aquella época éramos jóvenes, que hicieran tangos. Y en Argentina no hacían, no, los chavales jóvenes en aquella época Es que, claro, justo... Sí, perdón. Dime, perdón. Y entonces le propusimos inmediatamente, claro, que grabara con nosotros algo. Y grabó también dos o tres canciones, dos o tres tangos, y ya se quedó con nosotros. Qué bueno. Claro, pasa que lo que te quería decir, que en Argentina, justo del 76, viste, al 82, cuando estuvo los militares... Sí, la Junta Militar, los chavales lo identificaban con el tango, como y, pasaba aquí, con claro, la claro, viste, exactamente, que encima, claro, los militares torturaban con tango, los hijos de puta, encima. Claro, sí. Y después de a poquito, entre Fito Páez, el Flaco Spinetta, Charlie, que fueron incorporando un poquito el tango, ya en los 90, la raza que vinimos de los 90 ya era diferente, pero los 80 le costó mucho a la juventud el tango, viste. Sí, por eso acá habrá flipado el tipo cuando vino acá y veía que chavales en patilludos, medio rockeros, ahí con chaqueta de cuero tocando tango, ¿viste? Sí. Sí, vamos, estuvo 10 años con nosotros, Mira. Y luego ya, lo que pasa que estaba muy mayor ya y se lo llevaron, su mujer se lo llevó a Argentina y se murieron los dos. Ya, Carmo, ya pasaron años. Hace años, claro. Bueno. Pero fue el que nos enseñó a... Osvaldo Larrea fue como ir a la universidad. Claro, los yeites del tango, ¿no? Es el que además el tipo tuvo la habilidad de no perder la personalidad nuestra de Malevaje. Claro, claro. Pero claro, empezamos a hacer las cosas con más sabiduría, claro. Ni hablar. Nos enseñó un montón de música, claro, de los tangos y de la vida. Y, qué bueno. Y bueno, posiblemente si no hubiera aparecido Larrea no hubiéramos durado tantos años. Eso también te lo digo. Mira, bueno, ahí traerlo a la memoria. Sí, a Larrea. Sí. Y también aparecerlo acá en la radio. Homenaje. Sí, un pequeño homenaje a Larrea, sí. Y ahora, Antonio, están con Fede Giardini. Con Giardini, con Fernando Giardini, sí. Fer es un amigo de la radio también, le mandamos un saludo. Sí. Nos está escuchando, así que le dejamos un saludito a Fer, que me dijo que no está escuchándonos. Nos está escuchando, Fer. Bueno. Sí. El picarón de Giardini. Sí, el Giardini. Que es, ahora que nos está escuchando, te voy a decir que es un tío grandioso. Y una persona estupenda. Sí, después lo que me dijiste antes, no, mejor. Sí, no, es un tipo bárbaro. Acá ahora como se está viviendo mucho Asturias, viste, está tocando mucho con nosotros. Entonces, claro, acá en Gijón se la está pasando bien. Sí, con sí. Tango, con buen asado que hacemos por acá en las parrillitas de Gijón. El tipo está encantado. Claro. Sí, bueno, Fernandito es estupendo y es un musicazo también. Sí, sí, sí. Y sobre todo es una persona extraordinaria. Mira, Antonio, yo quiero aprovechar ya que te tengo acá presente y sabiendo que son de los primeros que hicieron tango en España y vieron la transición y la evolución de todo lo que sucedió con el tango desde el 84 hasta ahora. Y nada, te quería preguntar que qué cambios vieron respecto al tango acá en España. ¿Cómo? ¿Qué cambios vieron en el tango desde el 84 hasta la hora? ¿Nosotros? Sí, me imagino. Hombre, que habrán visto llegar orquestas, habrán visto llegar parejas de baile, habrán visto... Sí. Sí, bueno, luego, hombre, nosotros hemos ido evolucionando constantemente, claro, porque hemos ido aprendiendo y luego hemos tenido la suerte también de que muchos músicos muy buenos que han venido a España pues han estado trabajando con nosotros. Por ejemplo, Lema estuvo con nosotros un montón de años también, Jorge Lema. Jorgito Lema, sí. Sí. Hay un disco o dos que escribió en la música. Un capo, Lema. El Petiso. Sí. Era un musicazo, vamos. Y además, Lema sabía todos los tangos. Sí. Todos. Era del barrio de Lanús, como somos Fer y yo, de a la vuelta de mi casa. Iba con mi mamá al colegio, al mismo grado. Estaba enamorado de mi vieja. Pero claro, si era muy chiquito, no le llegaba. Siempre se ponía un cajoncito en los pies para subir el bandoneón, me acuerdo. Es que medía un metro y poco más, muy bajito era. Pero tocaba el bandoneón, que madre mía. Una persona entrañable. Sí, no, la verdad que un tipo bárbaro. Yo cuando llegué a España tenía el teléfono de Lema, que me pasó. Yo igual. Claro, y lo llamé a él y digo, hola Lema, no sé qué tal, allá por el 98. Un capo. Sí. Antonio, si tuvieses que recomendar a nuestros oyentes alguna canción, algo que la canción que más los representa a ustedes o la que más te gusta, ¿cuál sería? ¿De las nuestras o en general? Mira, ya que me ofreces ambas. Pues mira, de las nuestras, la verdad es que no lo sé, porque es como si le preguntas a un padre a qué hijo ¿a quién prefieres. Quieres más? Claro. Vamos, a mí me gusta mucho una milonga que grabamos en el tercer disco nuestro, ya con la Rea, que se llama Arroz Blanco. Sí, ¿sabes qué? Arroz Blanco, justo. Lo hablamos con Fer, esa la vamos a poner ahora también, sí. Sí. Y una pregunta, pues yo te pregunté ayer, viste que te dije que abría la radio siempre con un tango de Gardel. Y me dijiste seguir mi consejo. ¿Ese lo grabaron ustedes? No, seguir mi consejo no lo hemos grabado nunca. Pues es muy picaresca, torranta la letra esa. Es grandioso. Es terrible. Ni se te ocurra tomar leche, ni jugo, ni nada. Es muy malo para el corazón la leche. Sí. Qué atorrante. Ese es como si lo hubiéramos escrito nosotros. Claro, que decir qué sucio que son los guachos, ¿viste? Y por eso yo cuando era pibe, con adolescente y escuchaba ese tango, yo quería cantar eso, ¿viste? Digo, no, que se enteren bien, que... Bueno, después los románticos también son hermosos, pero estas letras picarescas, muy así de... No trabajes, dormí de día y viví de noche. Y viví de noche, esa es la cosa. Más o menos un poco de caso le hice. Bueno, nosotros estuvimos así muchos años. Y ya, claro, seguiste el consejo. En los años 80 y en los años 90 vivíamos por la noche y dormíamos por el día. Lo que se podía. Claro, lo que pasa que ahora ya no, el cuerpo no aguanta tanto. Bueno, che, hay que saber tirar un poquito el freno, un poquito, porque si no, ya claro. Sabes que la leche hace mal para el corazón, dice el tango. Sí. Bueno, ¿alguna tiene una preguntita más? Bueno, Antonio, la verdad que te agradezco un montón el haber estado en el aire con nosotros. Vamos a seguir escuchando tangos de este CD de tuyo de Malevaje. Este es el, te digo cuál, vamos a seguir escuchando. Vuelvo al barrio. Y repetimos la fecha en la que se puede ir a ver acá en Gijón, van a estar, ¿no? Este sábado, que es, espera que te lo digo acá que tengo el cartelito. El sábado en la sala Acapulco. A las 20:30, 7 de mayo, el sábado, sí. En la sala Acapulco del Casino de Gijón, 20:30 horas. No se lo pierdan, porque la verdad que ya digo que acá te conoce muchísima gente, pero bueno, para los que no, si pueden la ocasión de ir a ver a Malevaje, que les va a gustar muchísimo. Yo voy a ser uno de los que va a estar ahí. Muy bien. Bueno, ya Antonio. Ya nos tomaremos un botellín. Obvio. O si te gusta la sidra... Sí, también. Venga, entonces vamos a una sidra. Sí. Bueno, Antonio, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros, a todos. Y bueno, nos veremos el sábado. Eco. Muchas gracias. Bien. Y que tengas un buen día. Hasta entonces. Venga, un abrazo a todos. Gracias. Mira, justamente estábamos hablando de Arroz Blanco antes de entablar la conversación, y mira qué casualidad, justamente es la que comentaba él también. Sí, sí, y bueno, entonces quiere decir que tenemos que tirar con Arroz Blanco. Arroz Blanco, escuchemos la letra también, que está. Vamos a escuchar la letra porque es otra picaresca, otra picaresca. Vamos entonces con Arroz Blanco Malevaje. Eso es una especie de milonga candombe. Qué desolación me da ver la nevera vacía, con lo bien que yo comía en casa de mi mamá. A la vuelta de una farra bien mamao como es debido, qué bien sienta una cenita pa' luego dormir tranquilo. No se sueña nada ilustre cuando el buche está vacío. Me cruzo con el vecino al volver de madrugada. Él marcha pa' su trabajo y yo me voy pa' la cama. Con sonrisa desdichada me planta los buenos días, luego con paso cansino y la cabeza agachada se va pensando qué vida yo a curar y este de farra. Recorro todos los bares como paradas de Pascua. En cuanto llega la noche ya estoy otra vez en danza. Las mujeres me sonríen y me miran de reojo. Vaya usted a saber qué piensan al mirarme de este modo. No hay nada que más me atonte que un bonito par de ojos. Y así transcurre mi vida de garufa consumado, aunque a veces la despensa solo contenga arroz blanco. No escribirá mis hazañas, tal vez no sea muy decente, no es vida muy trascendente, pero es la que me ha tocado. Y me río cuando pienso que me quiten lo bailao. Que me quiten lo bailao. Ahí lo tenés. Qué bueno el arroz blanco. El arroz blanco. Y porque claro, cuando venís de farra, qué mejor de ponerte dando la pancita, ¿viste? Te tirás en la catrera. Y esa, ese cuando él llega y el otro se va a trabajar. Lo dicen muchos tangos, ¿viste? Hay un tango de Miguel Montero que dice: cuando yo me voy para el laburo, por esas calles desiertas, vos como un hierro sin temple, regresás de trasnochar todo doblado. Hay muchas de esas, de como arroz blanco. Y arroz blanco también tiene un video en YouTube, me pareció ver hoy. Es un video muy, muy simpático, está muy bien. Bueno, ya saben. Se lo ve a Antonio todo de aquella época con las patillas y... No, es que era buenísimo. Le enseñaste a Raúl la imagen de ellos ahí en los 80. Ah, buenísimo. Muy bueno. Son re Savoy de acá, ¿viste? Del Savoy. Todos ahí medio rockabilis, rockeros y con onda, pero tangueros, che. Que eso es lo más... Choca y atrae a la vez, ¿viste? Porque típico... que le presentás a tu novia: papá, te presento a mi novio. Ah, es este, pero toca tango. Ah, bueno, es intelectual. Y esta letra, que es original de ella, suena tanguera con las palabras que utiliza el tango clásico. Sí. Pero mete también algunas, ¿viste? Mientras yo me voy para la cama, vos me estás para la cama, yo me voy a currar. Sí. Que también está bueno la jerga, mezclar la jerga, porque al final es jerga. Y la jerga callejera es lo más bonito que te puede dar. Es que hacen tango sin dejar de ser ellos. Y lo mismo que dijo del bandoneonista que vino, ¿no? Que les introdujo tango sin quitar su esencia, ¿no? Claro. Está buenísimo. Vamos a escuchar otro tango. Este va dedicado a Beltrán. Y el siguiente va a ir dedicado a vos. Mirá qué majoso. Hay uno para Beltrán y otro para Fer. Este va para Beltrán, que esta mañana me dijo: ¿y hicieron este tango? Yo te dije: no. Entonces, ya que Raúl lo quería, se lo vamos a dar. ¿Acaso te llamaron solamente María? No sé si eras el eco de una vieja canción, pero hace mucho, mucho fuiste hondamente mía, bajo un paisaje mustio, desteñido de amor. Un otoño te trajo mojando de agonía tu sombrerito pobre y el tapado marrón. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía sobre tu corazón. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste: ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana por las calles del adiós. Tus ojos eran puertos que marcaban ausentes, horizontes de sombras y un pasado de sol, pero tus manos buenas regresaron presentes para calmar mi fiebre desmayada de amor. Un otoño te fuiste, tu nombre era María, y nunca supe nada de tu rumbo infeliz. Si eras como la calle de la melancolía, que llovía, llovía sobre la tarde gris. María, en las sombras de mi pieza es tu paso el que regresa. María, y es tu voz pequeña y triste la del día que dijiste ya no hay nada entre los dos. María, la más mía, la lejana, si volviera otra mañana. Por las calles del adiós. De Cátulo Castillo y Aníbal Troilo, María. Que Beltrán, te lo dedica a vos, ¿eh? Qué bonito, María. Qué tangazo, un flor de tango. Qué, muy, qué linda la guitarra además que tienen ahí en Malevaje, ¿eh? Sí, lo rellena todo por detrás. Sí, sí, súper bonito. Delicadamente. A ver, está claro que, como decías, no es un tango para bailar, pero es súper bonito. Claro, es que antes estábamos... cuando veníamos a hacer la radio, me decía Raúl, che, ¿hicieron María? Le digo, a ver, María por Troilo y Marino, Troilo y Fier, está bien. Pero no es un tango que se usa mucho para bailar, ¿viste? Es más tanguero, es más para... Mi viejo se lo sabe entero. Mm. Pero no es tan milonguero. Gusta, pero no es tan milonguero. Es precioso. ¿Cómo no te va a gustar? Es una belleza. Está muy bien escrito. Sí, está perfectamente hermoso. Muy bien escrito, que la música o la letra. Ambas. Ambas. Ambas, es precioso, es precioso. La verdad que... Y ahora voy a meter uno para hacer, para que no se me pongan celosas. Me da mucha curiosidad, a ver por dónde vas a salir ahora. Miedo, ah, me da. Miedo no, te va a gustar mucho, te va a gustar mucho. Yo te conozco, papá. Vale, me voy relajando entonces. Me extraña, araña, que siendo mosca no me conozca. Sí, no, la verdad que linda, linda versión la de María. Y ahora vamos a este para Fer, otra hermosa versión. A ver en cuánto la saca el compás. Levantá la mano en cuanto saques el tango, ¿eh? Vos, tú aguanta. A ver en qué compás vamos. Fui como una lluvia de cenizas y fatiga en las horas resignadas de tu vida. Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. Fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes. Te estás matando, no comprendes que te estoy salvando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor. Final, vete. No comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses. ni me llores, ni me quieras más. Fuimos empujados a la angustia de un presagio en la noche de un camino sin salida, pálidos despojos de un naufragio, sacudidos por las olas del amor y de la vida. Fuimos empujados por un viento desolado, sombra de una sombra que tornaba del pasado. Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar su tarde mansa. Fuimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy salvando. Vete, no me beses, que te estoy llorando y quisiera no llorarte más. ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estás matando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores, ni me quieras más. Acá escuchamos Fuimos, música de José Dames y la letra del que justo ayer fue la fecha de su fallecimiento, el gran poeta Homero Mancioni, conocido por todo el mundo como Homero Manzi. ¿Qué letra, che? Por favor. Para mí es una de las letras más... Tiene no, una poesía esto que... Terrible. Estaba justamente, mira, recordando la letra, estaba mirando y digo, bueno, voy a resaltar alguna frase en alguna... No, pero no, es que no hay... No puedo ver resumen. No, es terrible la letra. Yo la estaba leyendo también mientras las iba escuchando y digo, ¿qué tipo es Homero Manzi, che? ¿Qué forma de escribir tan... Salando las heridas, que él lo dice de esa forma tan bonita, ¿no? Gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas. A mí esta, la frase que más me gusta es esta: fuiste por mi culpa golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve. Sí, ¿qué le hizo? Sí, por eso le dice vete. Sí, igual el vete que te estoy amando es un vete, sí, pero no te vayas. Sí, pero el amor es así, ¿viste? El amor es tan raro. Hay un conflicto interno en esta canción. Hay un quilombo ahí. Y pero bueno, esto, mira, este es el 45 por ahí, pues la versión que siempre se baila. La de Trilo con Marino. Trilo con Marino y también la de Pugliese con Chanel. También. Yo la que más pongo la de Pugliese con Chanel. A mí me encanta que acá Antonio canta la primera y la segunda parte. Sí, la segunda parte. Maravilloso. Y pero eso es como hacemos nosotros, ¿viste? Que letra entera. Allá en la década del 40 no se hacían todo porque si no te duran 4 minutos y pico el tango. No, además en el 40 se hacía la música más para ser bailada y se cantaba solamente la primera parte. Ya a partir del 55, con la llegada del rock and roll y demás, se volvieron a retomar las letras completas. Igualmente también te duraba el tango, ya con 3 minutos y pico ya es mucho, ¿viste? Y si te hacían toda la letra entera, no. Más un instrumental de la orquesta para que también se escuche, te quedaba como bueno, como lo que hacemos nosotros, o como este que dura 4 minutos y pico. No entraba en el vinilo. Claro, ¿viste? Si era vinilo decía, bueno, la mitad del tango de un lado y la mitad del otro, ¿viste? Bueno, ya estamos llegando al final del espectáculo. ¿Qué tenemos para este fin de semana, muchachos? Fer, ¿vos tenés algo el viernes? Este viernes está la milonga de La Frontera, como siempre, a las 10:30 hasta las 2 o hasta que dure. ¿Y antes? Y a las 9:30 la famosa clase previa. Muy bien. En la que estaré presente dando la clase y cuando yo no estoy está mi querido amigo Alejandro Regine. Muchas gracias, por querido. Tenemos el domingo, como siempre, tenemos en el Drink Planet. ¿Vuelves, Beltrán, el domingo o sigues de vacaciones? Tendré que volver, las vacaciones se acabaron, tendré que volver a tocar. El tipo se puso de vacaciones y no apareció ni un día, Bueno, hay que descansar de vez en cuando. Y bueno, también hay un poquito de jazz esta semana. ¿Mañana? Hoy estaremos con el trío de Ethan Winograd en Salinas, en La Luna. Che, Beltrán, ¿cuándo nos va a llevar a La Luna? Cuando toquéis jazz, porque creo que les mola. Nah, les mola el jazz. Cuando escuchen tango, ¿sabes? Como dejan el jazz de costadito. No. Y dicen, los miércoles en vez de jazz, tango, todo tango. Los miércoles no, yo los miércoles tengo que dar clase de tango. Así que eso para ustedes, se los dejo. Yo tiene que ser un domingo o un sábado, mediodía. Bueno, domingo pues, mediodía. Ahí, igual pues. Tienes que hablar con el, no, sí, mira, con el responsable. Sí, se lo voy a decir a Claudia porque conoce a la dueña, ¿viste? Che, decirle que nos lleve, viejo, y ya. Sí, sí, sí. Que nos lleve ya. Ahí, pero con la exigencia de que sea al mediodía. Domingo mediodía. Tienes. Al mediodía. Sí. Y cocina muy rico, así sí, que. Sí, me comí una hamburguesita yo ahí. Muy buena la hamburguesa y las papas fritas, todo riquísimo. Pues ahí estaremos con este trío de jazz moderno, de jazz un poco rockero. A las 9 de la noche, ahí en La Luna, en Salinas. Y mañana tenemos, como siempre, la jam session de jazz en A Mi Manera, a las 9 y media, que esta semana vamos a estar haciendo un homenaje precisamente al disco que traje, al disco de Bill Evans, Everybody Digs Bill Evans. Vamos a estar tocando esas composiciones para abrir la jam session. Muy bueno, muy bueno. Con Edgar Olivero al piano y Félix Morales a la batería. Bueno, pues, bueno, muy bien. Entonces está completita la cosa, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya dejé las vacaciones, ya esto. El tipo se vino, dejó las vacaciones para cargar otra vez. Bien, Beltrán. Para cargar otra vez. Y el viernes, para los que no vayan a la clase de Fer y quieran bailar un poco de swing antes de ir a bailar tango. Ya te lo quita, mira, ya te lo quita, Fer. No, está perfecto. Hay que dar todas las opciones. Va a haber, que, como siempre, a las 10 en el Dream Planet, viernes de swing con música en directo. Muy para bien. Para que quiera menear el esqueleto. ¿Quién va con vos este viernes? Pues va a venir Carlinos Pizarro. Ah, mira qué lindo. Que compañero de aquí de la radio. Y Eva Toca, baterista. ¿Qué toca Eva? Ah, la Eva batería. Toca. Ah, pensaba que. No, un chiste. Lo tenía que hacer, lo siento, Eva. Lo tenía que hacer. Si no, se le sale un sarpullido. Che, nos dice tu compañero de Loca Bohemia, que por primera vez que no nos escucha. Dice Nicolás Córdoba Olivos, dice, sí. ¿Cómo toca el de la guitarra en Malevaje? Sí, yo también lo escuché, Nico, toca terrible. Sí, muy bien toca, muy bien. Y dice también Bea, ¿dónde conseguir las entradas? La verdad que no lo sé, Bea, pero fijo, si vas al Acapulco los tendrás, y si no, mirá por internet, entradas en Acapulco, Casino Gijón, que fijo que ahí algo habrá. Todos a ver a Malevaje. El nano dice, dedícame uno a mí, desgraciado. Le digo, a ver, tenías que haber venido hoy a la radio a charlar un poco con nosotros. Y no vino. Y te hiciste el perro Juan. Mira, ahí está el asiento vacío, sí, con el micrófono triste. Te está esperando ahí el micrófono, dice, yo que quería que el nano me arrime con su poesía vocal. Claro, claro. Que el otro día decía, ¿viste uno que va mucho al Trip Planet? Este que es veterano. Que está siempre, cuando terminamos de tocar, sí, está, sí, siempre, sí, ahí, sí, sentado, sí, en la puerta, que tiene una foto de jovencito ahí. Ah, sí, Francis. Este. Y me dice el otro día, ¿sabes? Viste que habla un poco. Sí. Dice, ¿sabes? ¿Cómo dicen los argentinos acá? Dice, un español, si le preguntas, ¿te gusta la playa de San Lorenzo? Un español te diría, muy guapa. Y un argentino te dice, cuando toqué por primera vez la arena con los pies. Y ahí empieza a contarte una poesía para decirte muy guapa. Y le digo, sí, cuando toqué la arena con los pies y el agua llegó a mi rodilla. Está bueno, me gustó. Digo, a ver cómo, sí, nos, a ver qué mal, no, pero nos dejaron bien, por favor. Muy buena estuvo. Pues un saludo para Francis. Sí, Francis. No nos estará escuchando, pero le saludamos igual. Pero bueno, la verdad es un tipo muy macanudo. Me gusta verlo todos los domingos ahí en la puerta y con, sí, su buena onda. Sí, es bueno. Parte del mobiliario del disco. Los chistes de Beltrán, que después dice que no hace chiste, bien, el otro. Bien. Bueno, yo quería aprovechar para saludar a la gente de Madrid, que sé que hay un montón de gente que nos escucha ahí. En Sevilla también nos escuchan también. Un abrazo para Madrid, para Sevilla. En Alemania lo tenemos a César, que siempre está ahí al tanto. Spengler también. Y la vez pasada me dijo que escuchaba la radio. A lo mejor miente, pero me dijo que escuchaba la radio. Pero César, tenés que venir y así te escuchamos tu voz. Buah. Sí, manda, mira, para la semana siguiente, si nos escuchás, manda un mensajito para así escuchamos todos. Hola, soy César Spengler. Con esa voz de locutor. Sí, ahí. Así que... Y mira, yo quería aprovechar para decir para los bailarines de tango, probablemente el día 21 y 22 de mayo hagamos el ciclo de orquestas, donde hablaremos de D'Arienzo, hablaremos de Di Sarli, junto con Marina Alcalde. Marina Alcalde. No está confirmado todavía, pero para la gente que esté interesada, el ciclo de orquestas D'Arienzo Di Sarli, sábado 21, domingo 22 de mayo, en Gijón. Muy bien, Marina Alcalde. Espectacular, vayan preparando los zapatos y los oídos, pues si se habla de la orquesta hay que preparar bien, afinarlo, ¿eh? Eso es. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? El domingo ya está, el sábado ya está, el viernes ya está. Completita la semana, ¿no? Miércoles en Radio Class. Miércoles en Radio Class la semana que viene, como todos los miércoles. A ver qué tenemos para la semana que viene. Y bueno, yo creo que con esto y un parchís. Sugerencias para la temática de la semana que viene al 666-694-474. Manden mensajitos si quieren que hablemos de alguna cosa en especial, en el jazz o en el tango. Pueden mandar mensajes de WhatsApp al teléfono de Alejandro, a mi teléfono y, por supuesto, a ningún otro. SMS, pueden mandarme un SMS al teléfono que no voy a decir en la radio. Pero oíme, si vos decís SMS, la gente joven dice, ¿de qué habla? SMS, ¿qué es eso? ¿Qué es un como socorro? No, ese es SOS, es lo mismo. Más o menos, sí. Bueno, ahí está la sintonía de Siete Tangos del Don Astor Piazzolla, del de Mar del Plata. Mar del Plata, Astor Piazzolla era de Mar del Plata. Oh. Como mi viejo y como Guillermo Vilas. Como unos cuantos más, como un trozo mío, todo es mío, de Mar del Plata. Y como mucha gente. Como mucha gente más. Aguante Mar del Plata, la ciudad feliz. Algún día vamos a ir a tocar a Mar del Plata. Habrá que ir, hay buen marisco por ahí, ¿no? Bueno, no tanto como el de acá. No, como el gallego, no. Como no, olvídate. Cada vez que fui a comer, ay, bueno, pero lo bueno de marisco está en el sur. Quiero decir, en el sur de Argentina. Ahí tenés cositas, pero no. No, yo como lo que tenés por acá, por Galicia, agarrate, Catalina. No, como en Galicia, nada. Creo que, por lo que tengo entendido, Galicia es la mejor parte del mundo por cómo pegan el mar en todas las rocas, que es océano directamente. Mejor parte del mundo está toda la parte del marisco. Está barato, pues, riquísimo. Ya me está cayendo la baba. Pues habrá que ir a tocar a Galicia. Hay que ir a tocar a La Coruña, que ya la última parrillada de marisco que comí en La Coruña... Me salió 30 y pico mangos para dos personas. No sabés, ¿eh? Cuando te empezás a comer, que se te empieza a caer la baba, como cuando estás chupando un... ¿Cómo se llama esto? La cabecita del langostino. Ah. Retorcido. Me junto con cada uno. Bueno, señoras y señores, muchísimas gracias por el día de hoy. Beltrán, ¿cuándo te veo? Bueno, ahora. Ahora mismo nos seguiremos viendo. Hay que ir a comprar una entraña, ¿eh? Hay que ir a comprar una entraña. El otro día, Beltrán, fuimos a comer al asador. Para que se te caiga la papa. No me lo creo. No, sí. Sabes cómo comimos. Sí. Pero no comimos mucha carne. Solamente comimos entrecot, solomillo, costilla de cerdo, chorizos criollos y matachana. Ay, ay, ay, ay. Y lo bajamos con una buena botellita de vino. Y pan. Y pan. Y un poquito de pan. Yo pedí dos. Y algo más. Sí, un poquito de cervecita para entrar y... De postre comimos... De postre no comimos... Viste que no hubo ni ensalada. Nada. En un momento dije yo, ¿alguien quiere una ensalada? Y cuando dije ensa me miraron dos. Pero sí. Mal, ¿eh? Si tenían poderes como Superman de sacar rayos amarillos, me hacía mierda. Terrible. Digo, no, nada. Continúa. Papas fritas y bien aceitosas. Bueno, gente... Pues nada más, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Vuelves, Fer, la semana que viene? ¿Estás aquí? La semana que viene... ¿Sabes que no lo sé? Bueno, la semana que viene, sorpresa. Sorpresa, a ver cuándo viene el poeta. Yo qué sé, cheste. Quizá la semana que viene viene. Y también vendrá Chuchi. Les está gustando la radio la gente, ¿eh? Vendrán. Bueno, es que... habrá que poner más micrófonos. La semana que viene no estoy, Alejandro. No está. No estoy, mi querido Raúl, ni el 11 ni el 18. Van a ser dos semanas sin mi presencia en la radio. Mamita, ¿nos escuchás desde Madrid, entonces? Claramente. Puedo hacer una llamada aquí al teléfono de la radio 98 algo 5142345. Así que ya sabemos, la semana que viene con mucho más tango y jazz. Nos vemos.